Y hoy es una fecha especial para la Universidad de Córdoba porque se realizan las elecciones. Se estarán eligiendo decanos, autoridades de toda naturaleza. Bueno, pues por la pandemia se estableció un formato que combina la participación presencial con la posibilidad de que algunas personas integrantes de la comunidad educativa puedan optar por emitir su voto por correo. Bueno, esto va a estar realizándose en el día de hoy. Elecciones en la Universidad Nacional de Córdoba. Se eligen decano, se eligen autoridades. Además, se estrena un método que es el método de la elección directa, que ya fue utilizado en una anterior oportunidad, pero nuevamente vamos a ver cómo funciona esto de la elección directa cuando ya las autoridades están en los cargos. Y bueno, hasta qué punto es una manera realmente democrática o no. Si es que la elección directa, que se entiende, es democrático porque cada persona vota, no termina favoreciendo a las facultades con mayor cantidad de estudiantes, como abogacía y medicina. Ese era el riesgo de la elección directa, de que ya no sea por facultad el voto que elige al rector, sino por estudiante, y que esto lleve a que, bueno, que permanentemente sean siempre los mismos facultades las que estén colocando autoridades. Se eligen estas elecciones decano, vicedecanos, se eligen representantes del consejo directivo, se eligen representantes del consejo superior, van a estar votando docentes egresados, docentes, no docentes. Pero para conocer de primera mano lo que va a estar ocurriendo en la Universidad de Córdoba, establecemos comunicación telefónica con un colega, que a ver si lo podemos encontrar. Estamos ahí con un problema de conexión. Estamos para conversar con un colega que es periodista y que conoce de este tema y que está además en una lista presente, pero además es periodista, es una persona que informa de primera mano lo que pasa en la Universidad de Córdoba. Hablamos de Alexis Oliva, con el que estamos acá tratando de recuperar la llamada para conversar con él y nos cuente el marco, la manera en cómo se da esta convocatoria a elecciones universitarias. En el día de hoy nos estará eligiendo decano, vicedecanos, integrantes del consejo directivo, estudiantes, etcétera, etcétera. Periodista, escritor, investigador, Alexis Oliva, un colega de lujo con el que siempre conversamos estos temas, un excelente cronista además, el amigo Alexis Oliva. Vamos a conversar con él entonces para que nos cuente cómo se vive esta elección directa de las máximas autoridades de la universidad. Estimado Alexis, gracias por atendernos. Estimado Alexis, bienvenido. Hola, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Alexis? Bueno, te escuchamos con atención. Querías que nos comentes un poquito cómo se está viviendo este momento en la universidad a esta hora. Bueno, hay un clima de reencuentro, más allá de lo electoral y la disputa. Es de alguna manera una instancia de esta gradual vuelta a la presencialidad, ¿no? Volver a habitar los espacios. Acá estamos en la Facultad de Ciencia de la Comunicación. Hoy es el primer día. Empiezan a votar estudiantes que votan toda la semana y egresados. Egresados y egresadas que van a votar lunes, martes y miércoles. Y después, jueves y viernes, vamos a votar docentes y trabajadores no docentes. O sea, todos los que son los trabajadores de la universidad votan el jueves, y el viernes 22 se cierra el comicio a la, Bien. A las 18. Hay una extensión de horario que se decidió hoy para facilitar el voto de egresades. Ajá. O sea, lunes, miércoles y viernes, solo las mesas de egresados, y entiendo que esto está siendo similar en las demás facultades, se va a extender hasta las 20 horas. Bien. De 8 a 18. Bien. Estimado Alexis, ¿cómo impacta, cómo cambia el escenario electoral con esto de la elección directa que se vuelve a aplicar en la Universidad de Córdoba? Bueno, es como todo muy, muy nuevo, ¿no? Esto en su momento fue polémico, pero de alguna manera un sistema que genera una mayor participación, más allá de aquella discusión en torno a el peso específico que terminan teniendo en la configuración institucional de la universidad, político-institucional, digo, las facultades con matrícula más masiva, ¿no? Esa discusión que se hizo cuando salió esta reforma un par de gestiones atrás, a nivel Universidad de Córdoba, digo, ¿no? Pero bueno, lo que se ve en la universidad, en las facultades como la nuestra, que es una facultad sumamente politizada, bueno, mucho nivel de participación. A pesar de la pandemia, te diría, por supuesto que la pandemia planchó todo, y entre ellos también, bueno, la actividad política de los distintos actores de la comunidad universitaria, principalmente los estudiantes. Estimado Alexis, para la gente que no sabe, que no participa de la comunidad educativa, ¿qué se discute hoy en la universidad? ¿Cuáles son los ejes de estas elecciones? Bueno, un eje es la necesaria y permanente defensa del derecho a la educación pública gratuita y de calidad, ¿sí? La necesidad de becas, por ejemplo, para el sostenimiento del cursado, para estudiantes que, como cualquier ciudadano de este país, está teniendo problemas de trabajo. Y si de trabajo, entonces se necesita una contención mayor en becas, por ejemplo, para el comedor universitario, para apuntes y demás. Esa es una cuestión central, o sea, que realmente, además de gratuita, existan recursos, existan mecanismos que ayuden a el sostenimiento de jóvenes de clases populares en la universidad. Esa es una cuestión central. Y bueno, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con extensión, con salud, la contención de la salud, cuestiones de género, en nuestra facultad, por ejemplo, durante la actual gestión se creó un área de género para trabajar en dos líneas principalmente, que es, por un lado, todo lo que tiene que ver con capacitación, y por otro lado también de acompañar denuncias de violencia de género, cuestiones que luego se trasladan al área respectiva de la propia universidad, por ejemplo. Esa es una línea, ¿no? La equidad de género en todo lo que es en los distintos claustros de la universidad, en las instituciones de la universidad, cargos docentes, cargos no docentes, en el propio CONICET, etcétera. Bien, sí, eso de los cargos es interesante, ¿no? Posiblemente la elección mueva un poco la cuestión de cargos, o las nuevas gestiones llamen a concurso, es uno de los temas también en debate. Bueno, sí, te cuento el caso de el proceso de la facultad nuestra, que hasta hace poco tiempo, hasta hace unos años, era una escuela, la Escuela de Ciencias de la Información, que dependía de la Facultad de Derecho junto con Trabajo Social. Hoy la Ciencias de la Comunicación es facultad, Y en ese proceso hubo que toda una serie de cuestiones de que debieron ajustarse, entre ellas la regularización de los de cargos, ¿no? La exigencia por parte de la CONA y por parte de la propia universidad para cumplir los requisitos institucionales para poder ser reconocido como facultad era tener un porcentaje de cargos concursados. Bueno, en este caso y la estabilidad de los cargos. Estos fueron dos procesos que se dieron de inclusión de docentes y regularización de cargos a través de convenio colectivo de trabajo, que el convenio colectivo, digamos, de docente universitario, y por otro lado los concursos, entre los cuales a través de los cuales no solamente se regularizaron cargos ya existentes, sino que ingresaron y creció la planta de docentes. Bueno, y este proceso se ha dado en forma similar en las nuevas facultades, como la Facultad de Ciencias Sociales, lo que antes era Escuela de Trabajo Social, la Facultad de Artes, por ejemplo. Procesos que, digamos, le han ido dotando no solamente de crecimiento cuantitativo a la planta docente, sino también de calidad institucional. Totalmente, totalmente. Y esto se ha visto, sobre todo en los últimos años. El proceso de facultarización de comunicación fue fabuloso, igual que pasó con ciencias sociales. Alexis, para ir cerrando, ¿vos creés que puede tener algún impacto en la política general? No nos olvidemos que el 14 de noviembre hay elecciones nacionales. ¿Hay algo de eso en juego en esta elección universitaria? Por supuesto que me parece que es una instancia que de alguna manera gravita, porque el resultado de las elecciones en la universidad, más allá que en este caso no va a haber un resultado único, no se vota rector, sino que se vota en las distintas facultades, ¿no? Pero bueno, es un proceso de ejercicio de la ciudadanía que de alguna manera está conectado con lo otro, porque digamos, si lo que se discute en la universidad, aunque a veces no termina de ser así, un problema, está conectado con lo que discute el ciudadano votante a nivel general político. Entonces, estos debates enriquecen de alguna manera el otro debate público en torno a lo que vamos a votar en noviembre, ¿no? Lo que empezamos a votar en las PASO y vamos a terminar de votar en noviembre. O sea, hay temas, hay ejes, hay cuestiones de la propia gimnasia electoral, te diría, de la militancia. O sea, este entusiasmo militante que uno ve, sobre todo en estudiantes y demás, bueno, puede trasladarse a la otra elección, puede gravitar en la recta final hacia la otra elección, ¿no? Un acrecentamiento de la militancia, que es algo que se vio como necesario, ¿no? Uno de los mensajes de las PASO es, bueno, muy poca participación. Así es. Ojalá esto sirva para fortalecer la participación en general, ¿no? Estimado Alexis, como siempre, un placer conversar contigo. Te mandamos un gran abrazo desde acá del interior. Un gustazo, y aquí estaremos hasta el viernes. Sí, sí, sí, toda la semana. Que cierra a las 18, resultados puede llegar a haber de las 20 en adelante, ¿no? Bien, bien, bueno, va a ser entre las 20 y las 21, me animo a decir. Una semana intensa. Muchas gracias. Hablamos con Alexis Oliva, colega, periodista, investigador, docente, escritor, bueno, cuántas cosas es Alexis Oliva, y nos contaba cómo se vive a esta hora las elecciones universitarias, donde se eligen decanos, directivos integrantes del consejo directivo y también representantes en el consejo superior. El informe de Alexis Oliva.